Ortega, Sandro, Leolani, Pimpinela, Leonardo Fabio, el chaqueño palavecino, Jorge Rojas. Corriente pora, querido Entre Ríos, de la Santa Fe, quien te está conmigo, que me vio nacer. Le canto a Santiago y a Tucumán, chacarera y samba, noche sin igual, guitarras de salsa. Guaynos de Jujuy, joyita del alma, que no he de olvidar. Este cuartetazo que quiero cantar para mi Argentina, mi tierra natal. Sus bellos paisajes nunca olvidaré. Luciano Pereira y yo, Antonio Ríos.